Como les decíamos, ya tenemos invitados en estudio porque se viene, como les venimos contando cada día, la caminata solidaria. Te lo contamos. Va a ser al dique Los Alazanes, una hermosa experiencia para la gente que no lo ha hecho o para la gente que, bueno, tiene ganas de volver a recorrer este camino, esta vez turismo aventura, con gente, con guías y en una experiencia solidaria además, porque tiene que ver con acompañar el trabajo que viene haciendo el Merendero Adonai con un montón de niños y de niñas que, bueno, vienen ayudando, además de las familias, ¿no? Porque ha sido un trabajo integral el que se viene haciendo. Viene creciendo y viene juntando también otras personas que se ofrecen en este trabajo solidario. En este caso, Gabriel también, que pertenece a Los Runas, Turismo Aventura, y que han ofrecido esta oportunidad. Esto va a ser el 19 de julio, pero ya se pueden ir inscribiendo. Vamos a subir a Los Alazanes con guía habilitado, incluye el seguro también para accidentes personales. Para algunos amigos que yo te digo, no se iban sin el seguro porque no se tienen confianza. No, vamos, vamos. Sí, el otro día, ayer nosotros leímos que era con dificultad media, ¿no? Dice ahí. Y había unos amigos que subieron el otro día que dice, si eso es dificultad media, dice, yo no sé qué me espera con la dificultad alta porque les costó un montón. Bueno, están acá con nosotros. Jesús, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Bien. Buen día, audiencia. Bienvenido, otra vez. Gracias, gracias. Bueno, ¿y quiere presentarlo usted? Acá está Gabriel con nosotros también. Sí. Preséntelo usted. Acá Gabriel, que es el organizador de este evento, de esta gran caminata. Aquí lo tenemos presente y acá va a hablar el señor. Muy bien. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido, Muchas gracias. Bueno, Gabriel, contanos un poquito cómo va a ser esto, cómo surgió primero, cómo fue la cosa ahí. ¿Se pusieron en contacto? En realidad, la primera que se hizo fue el año pasado, también para la misma fecha, para el Roperito. Y este año, por gente conocida que trabaja también en el merendero, me pasaron el número de Jesús y bueno, me llegué para ver lo que hacían y decidimos hacerla para el merendero esta vez. Uh-huh. Lo que se va a pedir como pago va a ser 2 leches de larga vida, un paquete de arroz y un paquete de fideo. Y van a contar también con el seguro personal, digamos, por accidente. Claro. Y voy a ir yo como guía y van a ir unos amigos como para ayudarme si son mucha gente, claro. Muchas personas. El año pasado se hizo y fueron más de 20 personas en la caminata. Qué lindo. Me parece que estuvo bueno. Ojalá que se sumen de nuevo este año. Claro, además con guía uno va viendo, me imagino, qué sé yo, otro reconocimiento de lo que se va recorriendo, de la historia del lugar, ¿no? Sí, la idea es esa, que disfruten, que el guía también regule el ¿cómo es? La forma de caminar, para que no se cansen tanto. Claro. La idea es que salgamos temprano y que disfrutemos el día ya, esperemos que esté lindo. El paseo por silla es muy lindo para hacerlo y bueno, están todos invitados. Bueno, nosotros decíamos que lo que se está pidiendo como aporte, que es 2 leches larga vida, un paquete de fideo, un paquete de arroz, es el mínimo, digamos. Por ahí, sí. Digo, el que va dice, bueno, yo puedo aportar algunas otras cosas y es una excusa también para llevar eso que a lo mejor también se puede aportar. Uh-huh. Que podemos ampliar a lo mejor, Jesús, ¿qué otras cosas podría ser que puedan servir? Y sí, siempre, como siempre, pedimos el mate cocido, pedimos mate cocido, té, azúcar, harina, dulce, vos sabés que es lo que más se está usando para el merendero. Uh-huh. Y bueno, y ahora ya que ya llega la vacación de invierno, son 19 días que hacemos almuerzo. Oh. Claro, todas las vacaciones. Todas las vacaciones hacemos almuerzo. Uh-huh. Así que estamos pidiendo la colaboración por ese sentido también. Bien. Porque hay que estar firme porque son muchos niños. Porque vos sabés que esa fecha es abierto en sentido no solo 75 que tenemos, sino que hay muchos niños que quedan sin paycor y bueno, tratamos de cumplir con todos. Así claro. Que pueden llegar a ser arriba de 100 chicos este año. Sí. Por día. Sí. Bueno, va a ser un trabajito. Además, bueno, tiene pendiente también el que quedó, ¿no? Como objetivo y bueno, se tiene que cumplir lo de terminar también el saloncito, que había, estaban los materiales y faltaba ahí un poco de mano de obra, que es lo que se estaba pidiendo también, ¿no? De alguno sí, que sí, sí, por ahí sí. Nos está escuchando y dice, así como se ofreció Gabriel, ¿no? En su actividad, uh-huh. Alguna otra gente que se dedica también y que puede ayudar ahí en la construcción, bueno, falta un tramito. Sí, falta las paredes y ya el techo el mes que viene el profe Luis de Ajedrez y Gabriel van a empezar a terminar el pedazo de techo que falta. Y bueno, y quedan 2000 ladrillos para pegar. Ahí está. Así que ya están. Esta semana, si Dios quiere, ya lo vamos a buscar. Que fueron donados de una gente de Santa Fe. Bien ahí. Así que, bueno, lo de Ajedrez, que este sábado tienen el Prix. El Prix, sí. Eso. Sí, el sábado tienen el Prix. Y el sábado el merendero no va a funcionar porque van varios chicos del merendero. A la falda. Y a la falda. Entonces bien. Vamos nosotros como representantes del grupo del merendero. Qué grande, muy bien. Así que, sí, ya vienen jugando. El año pasado jugaron varios niños y este año también. Sí. Entonces vamos a abrir el domingo para el almuerzo. Muy bueno. Bueno, mi hija también va ahí, está emocionada con el profe. Sí, le gusta mucho. Así que el sábado están en la falda. Bueno, y Gabriel, ¿cómo hace la gente entonces si se quieren anotar ahora? Creo que ya en esta fecha se pueden anotar. Esto es parte de vacaciones todavía, están en vacaciones. Muchos sí. Los chicos, o sea que por ahí viene gente también de otro lado, algún pariente, lo sí. Podemos sumar. Sí, la idea es que se sumen también los turistas que vengan. Para anotarse, voy a empezar a anotar 5 días antes de la salida y van a tener tiempo hasta un día antes de la salida. Porque hay que llenar una ficha que tiene algunos datos para el seguro y otros datos que son médicos, digamos, si tienen alergia, alguna cosa de esa, que la tienen que llenar personalmente. Se pueden comunicar al teléfono que está en el afiche, que es el mío, y si no a la página Los Runas por mensaje, que le paso la información y quedamos en contacto para el día que empiece a anotar, les aviso y ya se pueden anotar. Bueno, nosotros igual lo vamos a estar pasando. Buenísimo. Y el teléfono también para que la gente lo tenga anotado. Y bueno, ahí quedó buena oportunidad también para mandar a la suegra, al suegro, ¿no? Que viene. Mirá, hay una ahí todo el día, te podés ir ahí a los abrazados. Qué lindo. Bueno, felicitaciones, una muy linda iniciativa. Y bueno, Gabriel también poner a disposición este emprendimiento que tienen, que es Los Runas, Turismo Aventura, que estas cosas las hacen más cotidianamente, se pueden poner en contacto para hacer las travesías también. Sí. Bueno, es mi trabajo, así claro, que cuando eso. Tengan ganas de. ¿Qué otras salir cosas hacen para? ¿Qué otras excursiones? Estamos haciendo Casa La Plata, la Tramontana. La dificultad que la gente, si tiene estado físico, si tiene experiencia, ya la dificultad cambia, así que se pueden hacer otras cosas. Claro. Pero lo que más estamos haciendo es Dique Las Balazanes, Casa de la Plata, que es una cueva en el Uritorco, no sé, que hay muchos no conocen. No conozco. Que tiene una profundidad de unos 15 metros más o menos, muy linda, cerca del río, que hay unas cascadas bastante lindas. Qué lindo. Sí. Tramontana también, un paseo muy lindo para hacerlo. Tramontana que, muy cuidado. Claro, esto, porque yo fui en el verano, pero todavía no habían abierto los senderos. Claro. Y ahora están abiertos los senderos para mandarse. Por lo que me dijo Carlos, está abierto solamente con guías. Claro. Pues es un lugar que está muy cuidado, no hay basura, no va casi nadie, hay mucho bosque nativo, que está muy cuidado. Hay muy pocos animales, muy pocas vacas, así que es casi virgen el lugar, está muy bueno. Muy bueno. Y tengo entendido que cuando hacen policía ambiental, rescata pájaros y esas cosas, van y lo sueltan ahí, así que hay una gran variedad de aves y de animales ahí. Mira qué lindo. El otro día vimos en la puerta de casa, de lo de mi vieja, salgo así, unos vecinos estaban ahí sacando fotos, un pájaro completamente anaranjado, más bien era como salmón el color. Yo nunca lo había visto, no sé qué. Chiquito, totalmente salmón así, pero fosforescente. Nunca lo habíamos visto, todos los que estábamos ahí quedamos impresionados. Y estaba con otro al lado que era muy parecido, pero amarillo. Como que era la pareja, pero claro. El otro amarillo. Y generalmente el más vistoso es el macho, porque tiene que hacer el despliegue de conquista para la hembra. Es como la que tiene menos colorcito, pues no tiene que hacer disputa. Me parece que ese era ahí. Impresionante el color, la verdad. Bueno, habría que consultar, porque hay como todo un observatorio de pájaros y demás. Está buenísimo. Claro. Con Guta también, ¿no? Claro. Jorge Guta, que vienen laburando en eso también. Sí. Bueno, y hay todo un... Justo hoy veía un artículo, todo un despliegue de turismo ecológico que tiene que ver con el avistamiento de aves, de sacar fotos y demás, que me parece interesante, ¿no? Pero ¿qué le parece? ¿Cuánto venimos diciendo, no? Seguramente Gabriel en esto y mucha otra gente que se dedica a esto, por ahí coincidimos en que tenemos que ofrecer esto de Capilla del Monte, sí, que nos tenemos que distinguir en esto, que en relación a otros pueblos serranos y especialmente del Valle de Punilla, que se han ido transformando, que han tenido como paradigma por ahí a Carlos Paz, ¿no? Y cada vez más apuntando a eso, nosotros nos distinguimos por estas cosas, por nuestra belleza natural, por nuestro monte nativo y estas observaciones, que por ahí incluso hay un turismo internacional que está interesado, que no le estamos apuntando. Uh-huh. Y por ahí terminamos vendiéndole cosas que no, que quedan ahí y que en realidad no le ganamos, porque si competimos, qué sé yo, con una calle céntrica y esas cosas, nos ganan otros pueblos, uh-huh, que son tan más, sí, desarrollados. La falda. Sí, sí, nosotros tenemos esta característica y a veces renegamos, y me parece que tendríamos que poner el gran cartel de esto, ¿no? De nuestra sierra, nuestro monte nativo, nuestros paseos serranos, que realmente tenemos lugares extraordinarios y que cada vez más el turismo, incluso internacional, lo está buscando, ¿no? Pero sí, bueno, sí, también para eso hay que acomodar algunas cosas, el basural, hay que ponerse las pilas. Sí, ¿no? Hay que ponerse las pilas. Claro que sí. Bueno, Gabriel, bueno, muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Jesús, que bueno, ya se viene con la... Tiene que mejorar eso, ¿eh? No puede salir a la travesía tosiéndome, ¿eh? No, es una pequeña tos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, después otro día vamos a charlar un poquito más. Sí, eso, sí, ¿eh? Con eso del... Muy bien. Lo otro mío. Claro. Gracias. Gracias, Fede, y gracias a la audiencia. Bueno, saludo a Mariela y a los chicos, ¿eh? Gracias, a la tribu completa.